Así es, amigo, estamos acá en Radio Espacios FM y comenzando ya desde este momento su espacio Nueva Vida. Así que un gran saludo para todos ustedes, nuestros queridos oyentes que sintonizan todos los días la radio y en este horario también cada día miércoles sintonizan ustedes su programa Nueva Vida. Así que un gran saludo para ustedes, un gran abrazo, queridos amigos. Y aquí estamos, listos para compartir un rato, conversar, hablar algún tema de interés importante que nos sirva, que nos ayude y poder así ir creciendo en esta vida. Hasta el último día de vida que tengamos tenemos que ir creciendo, queridos amigos, tenemos que ir entendiendo la vida, entendiendo el propósito de nuestra existencia. Cada uno de nosotros no cayó como un pajarito aquí a la tierra, cada uno de nosotros hay un propósito. Y fíjese que hay gente que muere, llega el día de su muerte y no entendieron el propósito. Vivieron siempre con un signo de interrogación en sus vidas y no lograron ser felices tampoco, no lograron una felicidad completa. ¿Por qué? Porque se vivió fuera del propósito. Por eso es importante y este programa existe por eso, para poder canalizarnos, enrilarnos en una dirección de manera que podamos aprovechar mejor todas nuestras virtudes y aprovechar mejor también y saber también superar nuestros defectos. ¿Ah? Todos tenemos defectos y virtudes, pero la gracia está en la nueva vida que uno puede tener, es al momento de entender el propósito de la existencia. Así que un gran abrazo para todos ustedes, nuestros amigos, en sus trabajos, en sus hogares, en camita, algunos ahí quizás enfermos, y otros llegando del trabajo a escuchar, o en la radio, en su negocio, en fin. Para todos ustedes, amigos míos, donde se encuentre, en donde esté usted, un gran saludo de nosotros acá de Radio Espacios y especialmente de su programa Nueva Vida. Quiero invitarles ahora a escuchar una bonita canción, fíjense que una canción de Alberto Cortés, que lleva por título Sigue Adelante, y es bastante bonita. Si usted le pone atención, mientras escuchamos esta canción, yo termino de preparar la conversa que tendremos y volvemos enseguida después de esta bonita música que tiene nuestro amigo ahí lista para sonar. Así es que escuchamos esta canción y volvemos. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, que ya tenía mis alas y abandonaba el hogar, se puso serio y me dijo: a mí me ha pasado igual. También me fui de la casa cuando tenía tu edad. En cuanto llama la vida, los hijos siempre se van. Te está esperando el camino y no le gusta esperar. Camina siempre adelante, tirando bien de la rienda, mas nunca ofendas a nadie, para que nadie te ofenda. Camina siempre adelante y ve marcando tu senda. Cuanto mejor trigo siembres, mejor será la molienda. No has de confiar en la piedra con la que puedas topar. Apártala del camino por los que vienen detrás. Cuando te falte un amigo o un perro con quien hablar, mira hacia adentro y contigo hasta poder conversar. Camina siempre adelante, pensando que hay un mañana. No te permitas perderlo, porque esté buena la cama. Camina siempre adelante, no te derrumbes por nada, y extiende abierta tu mano para quien quiera estrecharla. Cuando le dije a mi padre que me iba a echar a volar, se me nublaron los ojos y me marché del hogar. Me gustó, fíjese, me gustó la canción. Camina siempre adelante y no te detengas ni te desanimes por nada. Se puede encontrar difícil dependiendo de la situación que estemos viviendo, ¿no? Pero como consejo alentador está bien seguir adelante. Hoy estaremos hablando, amigos míos y amigas, de la desesperanza, ¿ya? Esa palabrita vamos a estar exhortando hoy, esa palabrita vamos a estar escudriñándola, incursionando sobre esta palabra para tener más claridad acerca de este tema, la desesperanza. ¿Qué se le viene a la mente a usted al pensar en esto, al decir desesperanza? Bueno, comencemos diciendo que uno de los conceptos psicológicos más importantes de los últimos años es el de desesperanza aprendida, y que es un estado de pérdida de la motivación, pérdida de la esperanza de alcanzar los sueños, una renuncia a toda posibilidad de que las cosas salgan bien, que se resuelvan o incluso que mejoren. Todo eso es lo que se llama en el área psicológica la desesperanza. ¿cómo poder evitar y superar tan perjudicial emoción? ¿Verdad? Sigamos viendo esto. Bueno, digamos que la vida humana, dependiendo de cómo se viva y de nuestra manera de relacionarnos con en nuestro entorno, con el mundo, puede ser una sucesión de experiencias hermosas, ¿verdad? Nutritivas y significativas que nos permitan alcanzar plenitud y paz. Pero también es posible, sin embargo, que esas experiencias resulten frustrantes, dolorosas y desalentadoras. Puede estar uno, cualquiera de las dos posibilidades. Y en términos generales, la desesperanza es considerada un pesar, una enfermedad, una maldición de gran potencia limitante. El filósofo, este gran filósofo conocido que es Nietzsche, él consideraba a la desesperanza como la enfermedad del alma moderna, la enfermedad moderna del alma, la desesperanza. Y puede decirse también que es un estado en el que se ven debilitados o extinguidos el amor, la confianza, el entusiasmo, la alegría y la fe. Todo eso se ve extinguido en este estado de desesperanza, se ven debilitados. Y es una especie de frustración e impotencia en el que se suele pensar que no es posible por ninguna vía lograr algo, lograr una meta o remediar alguna situación que se estima que es negativa. Es una manera de considerarse a la vez atrapado, agobiado e inerme. Desesperanza no es ni decepción ni desesperación, ¿ya? Fíjese que las palabras parecen como que fueran iguales las cosas, pero no, desesperanza no es ni decepción ni desesperación. La decepción es la percepción de una expectativa defraudada, de algo que estaba alineado de una manera, pero el resultado al final no ocurrió como tenía que ocurrir. Entonces, es una percepción de una expectativa defraudada. Eso es la decepción. Y la desesperación es la pérdida de la paciencia y de la paz. Un estado ansioso, angustiante, que hace al futuro una posibilidad atemorizante. Eso es la desesperación. La desesperanza, por su parte, es lo que estamos hablando ahora, la desesperanza, eso es la percepción de una imposibilidad de logro, que sea imposible lograrlo. La idea de que no hay nada que hacer, ni ahora, ni nunca. Lo que esto nos plantea una resignación forzada y el abandono de la ambición y del deseo y del sueño. Y es justamente ese sentido absolutista lo que le hace aparecer como un estado perjudicial y nefasto. Eso es desesperanza. Entonces no es ni la decepción que sufrimos ni la desesperación. Es desesperanza, es algo mayor. No hay nada que hacer. Es imposible, ni ahora ni nunca. Y eso es, nos obliga, ese pensamiento nos obliga a abandonar toda especie de esfuerzo, de esmero, de ambición, de deseo de poder continuar. Y es justamente tan absolutista, tan único ese pensamiento que hace, al final nos hace aparecer en un estado perjudicial y lo peor, que es un estado nefasto. ¿Verdad? Había otro científico, Martin Seligman, y él creó una corriente psicológica conocida como la psicología positiva, este caballero. Él estudió a fondo el tema de la desesperanza y junto con un destacado colaborador, Steven Mayer, sometieron a un grupo de perros a un experimento en el que se les aplicaba descargas eléctricas. eran impredecibles e incontrolables. Y entre sus conclusiones, reportaron que los animales se vieron impedidos de predecir o controlar el estímulo doloroso, por lo cual perdieron su motivación y lucían desanimados, lentos y torpes para actuar, y limitados para aprender nuevos comportamientos. Hoy día sabemos que en la política y en la guerra se usan estrategias para generar en las personas opositoras o enemigos estrategias de este tipo para desmoralizarlos y evitar iniciativas que los puedan tener resistentes, que los puedan tener como peligrosos. Lo más importante aquí es que comprendamos cada uno de nosotros que la gran mayoría de las veces, salvo en casos extremos de catástrofes naturales o eventos críticos inesperados, lo que vemos como problema es en realidad una idea mental que se genera cuando evaluamos una situación en razón de nuestras posibilidades de resolverlo. No es algo que esté allá afuera y sobre lo cual no tengamos influencia alguna. Reflexione usted sobre esto, tome precauciones y lo importante es que viva lo mejor que le sea posible y sacar esa mentalidad que no se pueden resolver las situaciones. Muchas veces nos cegamos y nos cansamos y reaccionamos de tal manera que todos nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra potencia, nuestra fuerza queda encarcelada por el pensamiento negativo de la desesperanza. El sentimiento de esperanza, queridos amigos, de esperanza, es uno de los más importantes en la búsqueda de la felicidad. La esperanza remite a ese bien que está por llegar. La esperanza se enfoca en algo que está por venir. Como dice una canción y muchas canciones, que lo mejor está por venir. Eso es decir algo con esperanza. Esa ilusión en el futuro que se materializa a través de un deseo concreto, en un plan de acción de acuerdo a un objetivo determinado, sin embargo, el ser humano también puede experimentar el sentimiento opuesto a la esperanza, que es la desesperanza, la desesperanza del corazón. Ese es un sentimiento que puede darse en distintos grados y en contextos muy diferentes. Una persona puede sentirse desesperanzada en su relación de pareja cuando atraviesa una grave crisis. Una persona enamorada puede no tener esperanza de ser correspondida por su amor, por ese amor que ella misma o él ha idealizado. Una persona que sufre un periodo de desempleo de larga duración puede perder la esperanza de encontrar un empleo. En fin, diferentes situaciones, diferentes momentos, diferentes cosas nos van a llevar a que por alguna parte entre el aire ese y se convierta en ese malestar que tenía en un problema más grave que sería desesperanza. Vamos a escuchar ahora una canción para usted que le tenemos preparada, lista y dispuesta, y volvemos enseguida con nuestro tema aquí en su programa Nueva Vida. Después de haber sufrido un tiempo las tormentas que el viento se llevó, después de haber curado un poco las heridas de este pobre corazón, de nuevo quise pararme, tranquilo, de a poco ver el sol, y solo quise encontrarme conmigo, y de nuevo escuchar mi voz. Partner.

es la forma en que nosotros enfrentamos o interpretamos las cosas negativas que nos vienen. Es la actitud que tomamos frente a las cosas negativas. Es que eso va a influir, de acuerdo a cómo usted actúe frente a una situación negativa, va a influir que aparezcan problemas emocionales en uno, tales como, lo dijimos, la ansiedad y la depresión. La desesperanza, digamos que es un estilo atribucional que consiste en una tendencia para hacer inferencias negativas sobre las causas, sobre las consecuencias e implicaciones para la propia persona que tiene estos sucesos vitales negativos. En este sentido, la desesperanza se ha considerado un importante factor de vulnerabilidad para cierto tipo de depresión y para el pensamiento incluso de suicidio. ¿Se fija? Entonces, no es algo tan simple de analizar o no decir, hoy estoy desesperanzado. No, no es tan así. Según cuenta la conocida leyenda de la mitología griega, los dioses, todos los dioses celosos estaban de la belleza de Pandora. ¿Quién era Pandora? Era una princesa de la antigua Grecia y era muy hermosa. Y estos dioses, como estaban celosos, le regalaron una misteriosa caja a Pandora, advirtiéndole que jamás lo abriera. Pero un día, usted sabe, la curiosidad y la tentación pudieron mucho más que ella, y abrió la tapa para ver su contenido. ¿Qué ocurrió? Que liberó así en el mundo todas las grandes aflicciones que hoy existen. Pudo cerrarla justo a tiempo de evitar que se escapara también la esperanza, que es el único valor que hace soportable las numerosas penalidades de la vida. La esperanza. La esperanza hace esas cosas. Cuando hay esperanza, queridos amigos, hay vida. Y no parece que faltara razón a los hombres de la antigua Grecia cuando valoraban en tanto la esperanza. Porque la esperanza no es una simple ilusión ingenua de que al final, y no se sabe bien por qué, todo irá bien. Eso hace la esperanza. Se trata más bien de tener fe en que uno puede, con la ayuda que sea precisa, superar las dificultades. Y la manera nuestra de fe es que uno puede, con la ayuda de Dios, superar las dificultades. Como lo han señalado algunos científicos y psicólogos, la pérdida de la esperanza suele tener su raíz en la falta de grandeza de ánimo y en la falta de humildad. La grandeza de ánimo hace a los hombres decidirse por la posibilidad mejor entre todas las posibles. Tiene esa capacidad de decidir, de tomar una decisión, y puede además impulsar resueltamente a todas las demás virtudes. La humildad coloca a la esperanza ante sus propias posibilidades, previniendo de la realización falsa y ayudando a la realización auténtica. La esperanza lleva de modo natural a la magnanimidad y la humildad. Ella protege todo ese proceso para que no se pervierta por presunción ni por desesperanza. La desesperanza es como una senilidad de espíritu. Y la presunción es lo contrario, es como una especie de infantilismo espiritual. Bueno, ahora nos estamos refiriendo, no nos estamos refiriendo a la desesperanza como un estado de ánimo en que se cae, sino como un acto voluntario, porque por el que el hombre desdeña algo a lo que podría aspirar. Porque quien tiene esperanza, lo mismo que quien tiene duda, puede adherirse o no a la esperanza o a la duda, que de modo natural se le presentará. Él va a estar ahí, va a actuar de acuerdo a lo que tiene en mente. Y eso es lo que hace que las personas podamos construir nuestro carácter de acuerdo con lo que nos parece que debemos ser. Y no nos limitemos a abandonarnos a nuestras reacciones espontáneas tampoco. Queridos amigos, la desesperanza supone siempre un desgarro interior, pues va dirigida contra los anhelos propios de nuestra naturaleza. Y es, además, un error peligroso para la vida moral del hombre, ya que todas sus realizaciones están ligadas a la esperanza, y cuando falta, nos dejamos caer en muchos otros extravíos. Al principio, y la raíz de la desesperanza suele estar en la pereza. Esa es la verdad. La raíz de todo esto está o suele estar en la pereza. A la desesperanza no se llega de modo repentino, sino por una paulatina dejadez, como decíamos, pereza. No, usted de un rato para otro no queda desesperanzado. Como que le ocurrió algo y abrió los ojos y quedó completamente con desesperanza, desesperanzado, sin esperanza alguna. No es así, es algo paulatino, no llega de modo repentino. Y es por esa dejadez de quedarse y a su vez conduce a una tristeza que paraliza, que descorazona y que refuerza de nuevo esa dejadez. En un círculo vicioso muy bien trabado. Quizás por eso se ha dicho tanto que la pereza es la madre de todos los vicios. Se ha dicho eso, yo sé que usted también lo habrá escuchado. Y quizás también por eso, para superar esa pereza, no basta con la laboriosidad y la diligencia, sino que también hay que fomentar la grandeza de ánimo. Hay que alimentar el optimismo. Hay que alimentar la autoestima. Hay que autoalimentar eso para poder combatir, para poder hacer frente a esto. Rendirse a la pereza y a la desesperanza es siempre una renuncia que es como malhumorada, que es triste, que engendra primero indiferencia y después tristeza y evasión de la realidad. Pero la pereza y la desesperanza no pierden su terrible fuerza por mirar para otro lado. Se vencen únicamente con la vigilante resistencia de una mirada que esté atenta y presta a eso. El hombre perezoso prefiere sustraerse, prefiere abstenerse de la obligación de la grandeza. Es como una humildad pervertida que no quiere aceptar su verdadera condición y sus talentos porque implican una exigencia. Es como un enfermo que no quisiera curarse para que no le exijan lo que se exige a una persona sana. Por eso la sabiduría griega daba tanta importancia a cultivar desde muy jóvenes la esperanza. Eso era en la cultura griega. Y no sé si habrá alguna especie de en la enseñanza básica o media de nuestro país algún ramo, alguna asignatura que pueda darle a los jóvenes esperanza, que pueda darle valores y autoestima frente a las cosas de la vida, frente a estas cosas que están ocurriendo en la vida. Cada uno de nosotros, todos los días que abre los ojos y se levanta a un nuevo día, nos enfrentamos a diferentes situaciones y no sabemos cuántas cosas podemos enfrentar en la vida, en el día. Por lo tanto, es importante tener claro este tema de la desesperanza, amigo mío, que dijimos que no era ni desesperación, ni ¿cómo se llama? Ni no me acuerdo de la otra palabra, pero no era desesperación la desesperanza. Tampoco era decepción, esa es la otra palabra. No es decepción ni es desesperación. Es importante saber cómo luchar contra la desesperanza, es importante. Y eso vamos a hablar ahora, cómo luchar contra esto. ¿Ya? Vamos a ver eso, pero vamos a ir ahora a escuchar una bonita canción que tengo preparada y enseguida vamos a hablar esto, cómo enfrentar este tema de la desesperanza o cómo luchar contra ella. Ya volvemos con su programa Nueva Vida. Para entenderte tengo suerte. Tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar, y celebrar lo que vendrá, juntos cantar. Yo Bien, amigos míos, ya estábamos de regreso, estábamos aquí ocupaditos aquí con alguna persona de algún, ¿cómo se llama? Algún auditor que estábamos comunicados aquí a través de del internet. Y bueno, hablemos del cómo luchar contra este tema de la desesperanza. Todos pasamos momentos de desesperación en nuestras vidas. A veces se debe a una pérdida que parece que ya no podremos superar o recuperar. Nuestra visión de la vida se vuelve gris y tenemos la tentación de querer renunciar a todo. ¿Le ha pasado? A mí me pasa bastante seguido, fíjese. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar contra la desesperanza? La esperanza es lo único que ayuda a seguir adelante a algunas personas. En pocas palabras, es la sensación de que las cosas van a mejorar y de que la situación actual que estás viviendo no siempre será como lo es ahora. Eso es importante. Tiene que tener uno la esperanza de que esto va a cambiar. Cuando entras en un estado de desesperación, puedes encontrarte con problemas serios, puedes sentir la tentación de hacerte mal a ti mismo o de hacerle mal a otras personas. Fíjese que depresión también puede ser el resultado de sentimientos de desesperanza. Si una situación pone tu vida patas para arriba, como decimos nosotros, la depresión puede hacerte perder el control. Además de afectar a tu estado mental y emocional, la depresión puede llegar a provocar dolor físico e interrumpir tu vida de muchas maneras, dejarte desconectado. Pero todo tiene su lado positivo. Si alguna vez te has sentido al borde de la desesperación, veamos algunas cosas que se pueden hacer. Son cosas tan simples, a lo mejor tú dirás, no, yo las sé, pero a lo mejor allá habrá alguien que está complicado, está frustrado, está desesperado, y no sabe qué hacer, po. Pero veamos, hay algunas cosas que cuando uno está al borde de la desesperación hay que usar algunas estrategias sencillas para que podamos superar esto cuando suceda nuevamente. Una de las cosas es, queridos amigos, hablar con alguien. Pucha, acérquese a alguien y hable con alguien. Puede ser un amigo, un familiar, su cónyuge o cualquier persona de su confianza. Usted puede hablar con alguien. El hecho de ponerle voz a tus problemas, fíjate que esto es interesante, el hecho de ponerle la voz a tus problemas puedes ayudarte a enfrentarlo y resolverlos. A veces nuestra mente hace que las cosas parezcan más graves de lo que son. Hablando de tus problemas con otras personas, les quitarás el poder que parecen tener sobre ti. Cuando tú hablas, cuando tú sacas esto y alguien te escucha, el solo hecho de escuchar, parece que le quitas esa fuerza, esa presión que tenían sobre tu vida. Claro, porque te estás ayudando, te estás concientizando tú mismo o tú misma que no estás solo, que hay alguien. Otra cosa que se puede hacer, aparte de hablar con alguien acerca del tema, descubra usted que hay cosas que le gustan. Si está bien, ahora estamos con problemas, ¿cierto?, de desesperación, ¿verdad?, de desesperanza, pero pensando que todo está mal, o que se pierde esto, que se pierde lo otro, pero hay algunas cosas que le gustan. Todos tenemos actividades que nos gusta hacer, todos nos gusta hacer alguna cosa. A usted a lo mejor le gusta jugar cartas, jugar ludo, caminar, mirar alguna película, visitar a alguien, vestirse de alguna manera. En fin, hay muchas cosas que nos gusta hacer a nosotros, alguna actividad. Puede ser leer un libro, salir a correr, pasar tiempo con nuestros amigos, incluso sentarse. A mí me encanta ir a cualquier parte, amigos míos, un campo, cualquier lugar, y sentarme en una silla y mirar el paisaje, de noche o de día, pero me encanta eso, me sumerjo en eso. Yo puedo estar horas sentado mirando algo ahí, el paisaje o las estrellas, en fin, cada uno tiene cosas que le gusta. Entonces, a veces el ritmo de vida actual hace que sea difícil tener tiempo para disfrutar las cosas sencillas de la vida. Este ritmo, este tren del sistema de vida que tenemos hoy en día, a veces, muchas veces, nos hace que sea muy difícil tener un tiempo para uno. ¿Cuándo se dio un tiempo para usted? Pucha, para hacer algo que quiere hacer. Pucha, yo conozco a alguien que dice que de vez en cuando deja todo, no va a trabajar, deja todo y se pone a dormir todo el día. Para mí no es una buena solución dormir o quedarse, pero si funciona para ti, si funciona para que tú te animes, te reinventes nuevamente, para que tú te fortalezcas en tu autoestima, pues excelente. Pero es bueno de cada cierto tiempo dejar algo, salir de todas estas presiones, este tren sistemático de la vida que nos va envolviendo cada día y nos vamos olvidando de nosotros mismos. Mire, yo le voy a dar un ejemplo que encontré un día, lo encontré interesante, que hoy el tiempo está cambiando. Hoy día, por ejemplo, el matrimonio, cuando hay una ceremonia, un matrimonio, el matrimonio en sí, la fiesta, la ceremonia, la comida, es más importante que los mismos novios. ¿Se ha fijado en eso? Hoy en día, si no es una cosa tremenda que hacen, se paga esto, se paga lo otro, pero eso pasa a ser más importante que el mismo matrimonio, que las mismas personas, que los novios. ¿Se fija? Hoy en día el mundo está así. Hoy en día el mundo se está olvidando de existir. La humanidad está vencida por el mundo. Y la humanidad está quedando abajo, y el mundo está viviendo y está gobernando. El sistema, las cosas. Entonces, usted y yo tenemos que ver en esta vida, en los momentos que podamos, y hacer las cosas que nos gustan. Bucha, usted trabaja, usted se esfuerza, usted, aunque sea dueña de casa, aunque esté ahí, pero usted tiene que separarse de esos momentos y darse, buscarse con usted mismo, darse un gusto. ¿Ya? Ser usted mismo. Todos tenemos actividades que nos gusta hacer. Busque la que es suya, busque la que sea. A veces el ritmo de la vida actual, digamos, nos hace que sea difícil esto. Sea difícil que hagamos algo, pero hay que hacerlo. Haga lo posible para sacar un momento al día para disfrutar de las cosas que le gustan de verdad. Y también es importante los especialistas, buscar ayuda. En muchas ocasiones no podemos quizás manejar las cosas solo, y el malestar que sentimos también falsea eso, también la realidad, ¿verdad? Es difícil para nosotros solo salir adelante. Hay personas que han estudiado para orientar a la gente y va a ser una ayuda, de alguna manera u otra va a ser una ayuda. Si usted habla con un profesional, me refiero a un psicólogo, psiquiatra, es importante eso, amigos míos. Es porque ellos tienen un conocimiento de la vida, han estudiado acerca de los comportamientos de las personas, de la vida, de la existencia, estudian eso, cosa que usted ni yo hemos estudiado. Entonces ellos tienen una cosa nueva que le van enseñando a uno, y eso es lo que a uno le sirve en el final. Si lo demás es pura cosa, no es pura palabra lo demás, pero siempre va a ser bueno hacerlo, porque va a haber algo que uno va a aprender. La orientación es lo que uno necesita cuando uno está desesperado, con desesperanza. Necesita orientación, porque uno, si está desesperanzado, es porque está desorientado. Entonces necesita ayuda. Y si a menudo te sientes sin esperanza alguna, eso podría ser el resultado de una depresión no diagnosticada. Hay mucha gente que se opone al tema de los médicos y dice, no, yo estoy ya no voy a ir al último, en fin. Pero no es bueno eso, no es bueno. Por algo están los médicos al final. Yo creo primero Dios y primero la fe, pero también están los médicos, y uno tiene que acudir a eso también. Un médico, usted podría aconsejarle cuál es la mejor opción para recetarle algo, o para los medicamentos, si es que lo necesitara. O también puede remitirle a otro profesional, a un psicólogo quizá, que pueda manejar su problema de una manera que sea constructiva para usted. ¿Se fija? Eso es otra cosa, buscar ayuda profesional. También es bueno a veces buscar un tiempo, encontrar un tiempo, es muy bueno, queridos amigos, para estar solo. Los momentos de soledad son buenos para establecer contacto con nuestro ser, con nuestro espíritu propio. Y eso puede aprovecharlo para reflexionar, para meditar, para pensar en cómo te sientes en realidad. Y de esta forma podrás conectar con tu interior y encontrar la paz. Pasar un fin de semana en un lugar relajante, eso le va a ayudar a descansar y a retomar su vida con energía renovada. Si siente que su vida va cuesta abajo o has tenido esta sensación alguna vez, las estrategias que le he estado dando pueden ayudarle a lidiar con esos sentimientos de desesperanza y a recuperar la ilusión por la vida. Así es que le invito a eso, pero ahora quiero invitarle a escuchar una bonita canción que está preparada para usted, y enseguida continuamos ya con la curva final para este programa. Así es que vamos a escuchar esta bonita canción y volvemos. Cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes compasión del amigo y su dolor, cuando miras la estrella que oculta la niebla, hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor,

conviene compartirlo con un amigo de confianza, ya que toda tristeza se sobrelleva mejor con el consuelo de una persona que comprende la situación y que muestra empatía. Además, es indispensable romper el círculo de la soledad en una situación de estas características, que es algo como una compañía terapéutica, algo le va a servir de terapia, el escuchar a alguien, el saber que alguien está prestándole atención. En cualquier situación de sufrimiento, es muy importante evitar el rol de víctima para ser siempre el protagonista único e irrepetible de tu propia historia personal. El rol de víctima conduce a la autocompasión, mientras que el rol de protagonista alimenta el amor propio. Es decir, tienes que ser protagonista, no víctima. El sufrimiento duele, sin embargo, es muy importante buscar un sentido concreto a dicho sufrimiento con el objetivo de relativizar un dolor, es decir, de bajarle el volumen a este dolor. Desesperanza se define como un estado de ánimo de una persona que se ha desvanecido, desesperado, en alteraciones, está en una alteración extrema del estado anímico. Este es el significado de la palabra desesperanza. Es un mal que se está viviendo en estos tiempos y que además afecta a gran parte de los seres humanos, impidiéndoles reaccionar de una manera positiva frente a los problemas de la vida. Y esto produce desánimo y desmoralización frente a los retos de la vida, frente a su caminar diario. Ante estas situaciones, lo único que podemos hacer es depositar nuestra confianza en Dios, ya que Él es nuestra fortaleza, seguridad y esperanza. No podemos apartarnos de la realidad que se está viviendo en estos tiempos. Es un mundo lleno de convulsiones y lleno de desesperanza. Pero Dios, en su amor hacia nosotros, hacia usted, hacia mí, nos da un regalo más, y es el de poder disfrutar de su Espíritu Santo, que nos capacita para enfrentar el mundo que nos rodea. Por medio de él recibimos esperanza, y esta esperanza nos da la seguridad y el optimismo para poder enfrentar y vencer toda situación adversa. Así es. Toda cosa, toda situación que se nos presente, solo en Dios hay esperanza, queridos amigos. Sabe que Él, en toda su grandeza, en todo su amor, en todo su poder, amó tanto al mundo que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros que vivíamos en desesperanza, aquellos que vivíamos y que no éramos libres, y éramos prisioneros de nuestros temores, de nuestras enfermedades y de todo lo que uno se puede imaginar en este momento. Pero Jesús llevó todo eso a la cruz. El día en que entendemos eso, nosotros podemos asumir que somos hijos de Dios. Dios nos ama, que lo demostró de esa manera. Algo que ningún ser humano habría hecho por alguno de nosotros, pero Él lo hizo. Él lo hizo. Ese acto también nos muestra que en Dios podemos tener fe, esperanza y la certeza de un futuro mejor, que es lo más importante. Lo pasado ya está pasado, pero el futuro es de Dios. Solo tenemos que creer en Él. Vivir en esperanza es vivir bajo la protección divina. Muchos escritores de la Biblia antigua decían: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Otro decía: tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios, en quien confío. Ahora, nuestra confianza en Él nos aparta de todo temor, de toda inseguridad. Nos alienta a vivir con esperanza y con la certeza de que en el paso por esta tierra disfrutaremos de sus bendiciones. No se desanime, queridos amigos. Que tu fe no falte, no mengüe. Tienes que sobreponerte a todo problema y estar confiado en que si Dios te prometió que cuidaría de ti, Él lo va a hacer, Él lo hará. La mayoría de los problemas se solucionan de la manera menos esperada. Entonces, ¿por qué preocuparse? En Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice: no se preocupen por nada, más bien pídele al Señor lo que necesitas. Hay una expresión que dice que tú naciste vencedor. Tal vez lo que estás viviendo no es lo que tenías que vivir, no es tu propósito en la vida. Quizás solo es un camino a tu destino. Camina de frente, confía en Dios. Toma impulso en la última milla, en el último kilómetro, y esfuérzate y sé valiente, dice la Biblia. Muchas de las cosas que vivimos, las cosas desagradables que nos pasan en la vida, las desilusiones, a veces los errores, los fracasos, muchos de estos, amigos míos, son porque hicimos algo que no debíamos hacer. Y lo hicimos porque realmente no teníamos claro lo que debíamos hacer. Y eso se debe a que vivimos dependiendo de las circunstancias, vivimos dependiendo de los demás. No vivimos de nosotros, no vivimos de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros estamos hechos para eso. Entonces tomamos otra responsabilidad que no es la nuestra, y entonces las cosas se van problemando, se van complicando, nos vamos hundiendo y nos vamos quedando al final. Entonces lo importante de esto, amigos, es de que nosotros nos alineemos en el caminar que tenemos que andar, que tenemos que caminar. La idea es esa. Así es que yo le invito a caminar en ese sendero, en el sendero que tiene que ser. Buscar, pregúntele a Dios. Usted es una persona de fe, usted no tiene que ir a ninguna parte para hablar con Dios. Ahí donde está, Dios le va a escuchar. Usted es su criatura y usted le va a preguntar ahí mismo, o sea, ¿qué debo hacer? Y usted va a ver, si usted lo hace y obra con fe, con honestidad, con humildad, recuerde que Dios le va a ayudar, le va a bendecir. Yo quiero invitarle a escuchar otra bonita canción que tenemos preparada para usted, y ya volveremos de regreso para irnos despidiendo ya del programa, por lo que estoy viendo. Así que le invito a esta canción y volvemos enseguida. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu Aquí estamos de nuevo, ¿eh? Y en este hoy día nos ha tocado hablar de este tema que es la desesperanza. Para usted que quizás no estuvo desde el principio, hemos incursionado acerca de esto, hemos hablado, hemos andado caminando por la antigua Grecia, de ahí vienen todos estos significados de estas cosas, y veíamos en eso de la antigua Grecia que en la antigua Grecia se le enseñaba a los jóvenes desde un principio, en su educación que ellos tenían, en su manera de educación, se le enseñaba a que se le hacía harto hincapié a lo que era la esperanza, que vivieran con esperanza. Era una de las cosas que enseñaban bastante, la esperanza, la autoestima, la fuerza, la fuerza mental. Porque hoy en día, queridos amigos, la desesperanza es uno de los temas psicológicos más recurrentes hoy en día. Decíamos, la desesperanza es como un desgarro interior, pues va dirigida contra los anhelos propios de nuestra naturaleza, con todos los deseos, con todas las ganas, los sueños tuyos, lucha contra eso la desesperanza. Y además es un error peligroso para la vida moral del hombre, ya que todas sus realizaciones están ligadas a la esperanza. Ya todo lo que uno quiere hacer está ligado a la esperanza, y cuando falta esto, nos dejamos caer en muchos otros extravíos. ¿Cuánta gente por desesperanza no se dio y se volcó al alcoholismo? ¿Cuántas veces por desesperanza mucha gente se aisló y vivió una vida abandonada, entristecida, solo? Por la desilusión, la desesperanza. La desesperanza ataca con más fuerza cuando uno es pasivo. Cuando usted se queda pasivo en la pasividad y, por decirlo de alguna manera, en la pereza, en no hacer nada por uno mismo, la desesperanza cobra cuerpo y cobra fuerza. Así es que la idea es, en estos tiempos de desesperanza, es no aflojar, es no bajar las manos. La mejor batalla contra la desesperanza es luchar. Es salir adelante, es no detenerse, es seguir caminando. Es la única, amigos míos, es la única. No espere que se le solucionen sus problemas o que cambie su realidad de vida ahí donde está. No va a pasar, no va a pasar. Está en usted que active su mente, que haga un clip en su mente, se anime a sí mismo y fortalezca esa fe que tiene en Dios, pero usted tiene que moverse, usted tiene que dar pasos. Y no le va a ir mal, le va a ir muy bien. Tiene que, sobre esa debilidad, sobre esa energía gastada que está en su vida, usted se fortalece, usted se levanta, usted se anima solo y usted sale como puede adelante, pero va a salir. Pero depende de usted, querido amigo, querida amiga. Si no, va a seguir hundiéndose. Si no, va a seguir en ese hoyo profundo, oscuro, que lo está matando al final. Usted puede salir de ahí. Usted puede salir. Levántese, prepárese, anímese con esto. No deje que esto le venza, porque mucha gente ha salido adelante. Y para eso estamos, para salir adelante, no para quedarnos, no para ser derrotados. Y va a ver cómo pronto se va a dar cuenta que esta es nada más que una mala y triste experiencia que recordar. Lo importante es que recuerde las cosas buenas. Y una de las cosas buenas, ¿sabe cuál es? Que usted se levantó, que usted se puso en pie, que usted pudo salir adelante. Ya le dimos varias maneras de cómo salir adelante. Cuando es mucho, cuando ya no hay solución, cuando ya está nada, usted puede recurrir también a un especialista. Tiene que hacerlo, porque también le va a ayudar. No es la solución, porque siempre, amigo mío y amiga mía, la solución está en usted. Hay gente que paga especialistas y se lo pasa en consultas médicas y cosas, y no sé por qué no le sirve de nada. ¿Por qué no le sirve de nada? Porque ellos no hicieron nada por sí mismos. Usted tiene la oportunidad de hacerlo. Y se lo digo, con harto cariño, con harto amor, se lo digo, hágalo. Levántese, no se siga desalentado, no siga desesperanzado. Levántese, porque hay mucho más que vivir. Lo mejor, como dice esta canción que escuchamos, lo mejor está por venir. pero hay que hacer, hay que caminar y hay que seguir andando. Bueno, amigos míos, yo me quiero despedir porque llegó la hora de retirarnos y ha sido un gusto. Si Dios lo permite, estaremos el próximo miércoles. Fíjese que a veces por razones y motivos de trabajo, y me ha tocado justo este tiempo y esta semana me ha tocado bastante trabajo, y como la semana pasada no alcancé a llegar, hoy llegué bastante atrasado al programa, cansado y todo eso. Por lo tanto, pido a Dios de que pueda tener más tiempo el día miércoles para poder estar con ustedes y poder llevar el programa adelante. Así que si el miércoles me atraso o no llego, sepan que en algo bueno ando, trabajando, ¿verdad?, cumpliendo con mi deber, pero que ya la próxima semana volveremos a estar en contacto. Así es que me quiero despedir de todo corazón. Que Dios le bendiga, queridos amigos, que Dios le dé fuerza, energía, y salga adelante, siga adelante nomás, y levante sus manos a Dios, y Él le va a tomar, va a ver usted la fuerza de Él para levantarlo. Así que buenas noches, que Dios le bendiga desde ahora y siempre. Amén.